hacia la unión con Dios. No podríamos penetrar en el santuario de su alma, ni conocer su recorrido espiritual íntimo, si no hubiera sido por esas cartas y notas que ella dirigió a sus directores, con el único deseo de no engañarse en el camino hacia Dios, y de recibir las orientaciones que ella con tanta obediencia aceptaba. Para adentrarnos en su experiencia espiritual, vamos a seguir el estudio que la Iglesia ha hecho, pues nadie con más autoridad puede guiarnos en el recorrido de la Madre Maravillas hasta la unión de amor con Dios. Hemos visto a lo largo de su vida que su deseo era ser santa, y que la idea que tenía de la santidad era lo que ella vivió. Correspondió a la llamada del amor de Dios con un sí incondicional. Venció su natural con austera mortificación, y se esforzó en cumplir fielmente la voluntad de Dios, con la única preocupación de su gloria y la salvación de las almas. En este caminar hacia la santidad, hacia la unión con Dios por el amor, pueden presentarse no pequeñas dificultades, y se hacen sentir a veces muy dolorosamente. Enseña San Juan de la Cruz que, de modo ordinario, para que el alma llegue a la perfección unitiva con Dios, ha de pasar por dos maneras principales de noches: la de los sentidos y la del espíritu. Ambas se manifiestan con característica de duros combates espirituales, aunque la segunda, la del espíritu, que suele darse en los ya adelantados, es más tenebrosa y terrible. Sin embargo, como las capacidades receptivas humanas radicalmente son las mismas, las purgaciones del alma suelen afectar al entendimiento, memoria y voluntad, y afectividad en sus manifestaciones. Con todo, no ha de entenderse que las noches, sea de los sentidos o del espíritu, se sucedan con un orden cronológico preciso y ordenado, en conformidad con el estado espiritual de progreso o aprovechamiento de cada alma. Dios no sigue un camino recto, según nuestra lógica humana. De aquí que, aunque la Madre Maravillas padeció estas pruebas en grado notable, tuvieran lugar en la purificación querida por Dios para ella, de modo singular y con peculiaridades propias. Recogemos algunos fragmentos de sus escritos, en los que aparecen las grandes pruebas purificadoras que hubo de soportar hasta quedar templada su alma, en orden a la dichosa ventura de la unión con el amado. Impresiona el leer algunos párrafos. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué agonía! ¡Qué pobreza! ¡Qué miseria! Yo no sé lo que me pasa. Dios mío, ¿cómo podré salir yo de este estado? No en cuanto tiene de doloroso, sino en cuanto es contraria a vos. La hora de oración de por la noche es una hora de verdadera agonía. Y luego esos temores del demonio que dentro me humillan. Dios mío, Dios mío, casi no me atrevo a deciros que os quiero amar. Estas frases ponen de manifiesto su angustia y la hondura de la prueba por la que atravesaba, y que en otros lugares va aclarando. Es ya una amargura tan grande, un desamparo tan total el que siento interiormente, que ni trato de explicarlo. Las pruebas se hacen cada vez más duras y comportan una mayor ansiedad y sufrimiento, con ramificaciones en toda la vida espiritual. Lo manifiesta así: si yo pudiera decir, la soledad, la desesperación, la falta de fe y de amor que tengo en el corazón. Siento en mí un como desprecio total de todo lo bueno y lo santo. Y lo más doloroso es que, según ella, la causa de todo es que Dios se ha retirado y la abandona a su suerte, porque ella le es infiel. Con todo, en medio de sus pruebas, reconoce sus vivos deseos de amar a Dios y así escribe. Qué sufrimiento es sentirse tan irresistiblemente atraída a ese Dios que así enamora, y tan impedida de unirse a Él por esta miseria tan repugnante que me penetra, me rodea y no sé cómo explicarlo. ¿Qué no sufriría yo con gusto por quitar este impedimento? Las purificaciones no han terminado. Se multiplican y agravan. Cada vez son más profundas y trágicas. Continúa en aumento la noche oscura. Ella escribe: no sé qué me pasa. Solo puedo sufrir y al parecer sin ninguna esperanza. Me parece que todo cuanto pudiera sostenerme se desploma. Solo veo como el abismo delante de mí, al cual me voy acercando. Nada de cuanto le digo da idea de lo que experimento, porque no es esto ni aquello, es todo, y tan lejos de Dios. Todo el día lo he pasado queriendo creer, aunque sin ningún sentimiento de lo que creo, y tratando de abandonarme en manos del Señor. Y todavía hay más. Siente como un desgarramiento interior, abandono del Señor, falta de fe, desconfianza, casi desesperación. Cree estar en pecado. No encuentra a Dios por ninguna parte. Se siente apartada de Dios para siempre. Estoy de una tristeza profundísima que trata de invadirlo todo. No puedo nada y solo tengo como la certidumbre de mi eterna condenación. Me han vuelto a venir dudas de todo y siento como si hubiera perdido al Señor para siempre. Es la densísima tiniebla de la noche oscura. La prueba está tocando a su cenit. Le parece que todo cuanto tiene dicho es una pura mentira. Y causa impresión profunda cuando dice: ni deseo a Dios, ni le amo. Si pudiera, arrancaría hasta su recuerdo de mi corazón. No quiero engañar una vez más. El vacío, la soledad interior desesperada, el abandono más completo, revisten caracteres de tragedia, hasta el punto de sentirse incapaz de seguir adelante. Todo es inútil, Padre. Crea que en mí todo es falso. No puede ser. Tengo un desaliento horroroso. No tengo fe, ni amo al Señor, ni me importa nada de nada. Solo un cansancio de estas luchas, que no puedo más. Causa estremecimiento semejante prueba. Resulta dolorosamente agónico para ella sentir que todo es mentira, que su vida es una falsedad, que tiene odio a Dios y que está condenada sin remedio. Se halla al límite de la purgación. Pero esta lucha que tuvo que soportar nunca llegó a vencerla. En las cartas donde escribe los textos indicados hay casi siempre un rayo de esperanza, un deseo de amar a Dios y una obediencia incondicional a su director espiritual. Y todo ello tiene su recompensa. De ahí que en medio de sus tribulaciones purificadoras pueda escribir: bendita fe, que a pesar de todo, ella me sostiene. Cogí al Santo Padre en la noche oscura. Algunas cosas se parecen a las angustias que yo experimento. Olvidarme, en el fondo del alma, del Señor, yo creo que hace años que no me olvido, porque, haga lo que haga, siempre hay allí algo que tiende a Él para desear amarle. Bien se ve, con esta manera de decir, que las pruebas, agonías y oscuridades de la noche no pudieron apartarla de Dios. Y para desagraviar al Señor, quiere que Él la sostenga aunque dure la angustia. Además de esta buena voluntad que manifiesta, se apoya en algo que nunca falla, la obediencia. Y así dice: creo más lo que me dice que lo que yo siento. Quiero obedecer y esperar contra toda esperanza. En los momentos culminantes de su lucha, ella lo que teme sobre todo es ofender al Señor, sobre todo en aquel momento de verdadera desesperación y cuando sentí tanta soberbia, rindiendo por fin las rodillas, pero no el corazón. Esto es lo importante y consolador. Sentir, pero no dejarse arrastrar por ese sentimiento. Rindió lo que podía, las rodillas, ya que sobre tal actitud la voluntad tiene dominio despótico. No pudo rendir el corazón, porque sobre los sentimientos solo tenía dominio político. Hizo lo que pudo, y a quien así se conduce, Dios no le niega su gracia. Por eso puede decir a continuación: parecía brillar la luz. Se me pusieron delante, sin pensar en ello, el cúmulo de ofensas que del mundo suben incesantemente hacia Dios. Un deseo de la salvación de las almas, y cómo había que ofrecerse a todos los sufrimientos, que nada importan y nada son, por mucho que parezcan, por este doble fin: consolarle y ofrecerse por ellas, que el Señor quería se purificasen las almas. Quedé muy animada, con grandes deseos de amar y de sufrir. Comienza la alborada, y la noche oscura pasada sirvió para el acercamiento a Dios. Lo dice ella de esta manera: este verme así, tan enteramente nada, me da hoy una esperanza de que, clamando al Señor y teniéndole sólo a Él delante de los ojos y en el corazón, hará de esta miseria lo que quiera para su mayor gloria. Y más adelante: después de comulgar, me imaginé que el Señor hacía descansar mi cabeza sobre su pecho, como compadeciéndose de mí y diciéndome descansara. Como soy tan floja, lo hice en efecto. El Señor, que envía la prueba, da mucha fortaleza para superarla si hay cooperación, y hasta algún consuelo, si es necesario, para seguir adelante. De esta manera, la noche oscura, con sus purificaciones, sirve para poder decir: qué vacíos se van haciendo por dentro, y qué ansias siente el alma de Dios, de amarle y de unirse con Él. Vemos cómo la vida espiritual de la Madre Maravillas pasó por trances difíciles de luchas y penas, con oscuridades de fe, vacilaciones y sufrimientos notables. Ella lo recibió todo como si fuera castigo de sus culpas e infidelidades al Señor, sin que ello supusiera detrimento de sus ansias de padecer y abandonarse a la voluntad de Dios. Su confianza y obediencia purificaron su fe hasta prepararla a una identificación con el Señor. Así, las pruebas padecidas refinaron su alma para vaciarla de todo lo demás, en su ascensión mística, hasta llegar al encuentro con el amado de su corazón. La oración en su ascensión hacia la cumbre de la unión con Dios. Aunque se expresen de forma diversa, coinciden los autores espirituales en la existencia de distintos niveles para llegar a la unión con Dios, desde la oración vocal o discursiva hasta otros estadios superiores, en los que Dios se hace presente al alma de modo muy especial. Pero los comienzos suelen ser siempre trabajosos. De ellos se queja la Madre Maravillas: lo que me atormenta mucho es no poder hacer oración. Como no puedo otra cosa, hoy la he pasado diciendo jaculatorias, repitiendo versos del Santo Padre, que siempre me han ayudado mucho. pero esto ha sido con tanto esfuerzo que he salido de ella como de una batalla. La oración ahora es una verdadera penitencia. Y sin embargo, me paso el día deseándola y con deseos, que me espantan por otro lado, de pedirle me permita alargarla un poco más. No sé para qué, pues yo creo que el Señor estará deseando que me vaya, tanto como yo irme. Admira la naturalidad con que expone el esfuerzo de su oración. Pero hay progresos, como se desprende de estas manifestaciones. Con la confianza y reserva que le hablo, creo no haré mal en decirle que muchas veces, verdaderamente, creo que no soy yo la que obro. Cuando, como puedo tampoco, me parece que no puedo más, me meto en la celda, cojo mi crucifijo y me siento al cabo de un rato reanimada por completo. Ya se percibe un grado superior de oración, en el que el aspecto de pasividad frente a la acción de Dios toca los linderos contemplativos. Este camino de simple conocimiento de adhesión al obrar del Espíritu se muestra expedito al escribir durante unos ejercicios espirituales. Me encuentro desde el primer día como si nunca hubiera tenido que ver sino con Dios y mi alma, sin la menor preocupación de las cosas exteriores, y por otra parte, como si me solicitasen mucho interiormente. Se va poniendo en evidencia la transformación de sus trabajosas meditaciones en clara vía unitiva hacia el Señor. La obra de Dios profundiza en el alma y el amor divino se deja sentir con intensidad. Comienza la advertencia amorosa y sosegada de Dios, que diría San Juan de la Cruz. Esta sentida presencia divina excitará sentimientos profundos, aunque en ocasiones dolorosos, de reconocimiento, amor y necesidad de Dios, junto con el sentido de la nada de las criaturas. Lo expresa así la Madre Maravillas. Al acabar la oración y empezar las horas, ha sido un dolor tan fuerte el que he experimentado como causado por lo duro de esta vida con tanta ausencia de Dios que, si no me hago fuerza, hubiera empezado a decir en voz alta desatinos. Fue una necesidad y sed de Dios muy grande y un ver que nada, mientras esté en esta vida, me la podía saciar. Que está el Señor aquí tan escondido, que cuanto pueda poseer, no es Él. Y yo le deseaba a Él, no a las cosas de Él. Me parecía todo tan pequeño, y que generalmente servimos al Señor con demasiado seso. Hemos llegado al estado de la contemplación. El alma se siente interpelada por Dios, que habiéndola purificado, la ilumina vivamente al mismo tiempo que deja sentir su amor de forma intensa y profunda, hasta decir la Madre Maravillas. Sentí mucho recogimiento y amor, gozando mucho. Esto creció en la comunión, pensando que en realidad le poseía. Pero no pude menos de pedir al Señor no gozar así. Todo el día estuve en lo mismo. Este estado contemplativo no se da con independencia de la meditación discursiva. Por eso, ella desconfía al sentir semejantes vivencias superiores, a las que ella llama engaños, pero que indican claramente que se trata de la acción de Dios en el alma. Así expresa lo que le pasa. Este es otro de mis engaños, que a veces cree sentir el alma un amor de Dios tan grande que no sabe qué hacerse y se desahoga diciendo mil tonterías. Viene en la oración que a veces estoy haciendo trabajosamente sin sacar nada, de repente un recogimiento profundo y en él parece que el alma siente como un toque que no sé explicar, dura muy poco, pero lo de quedar así, varias horas. Realmente no hay engaño alguno. Lo que pasa es que la meditación está dejando paso al estado de contemplación. Dice San Juan de la Cruz que hay síntomas claros para juzgar este tránsito de la oración discursiva o meditación a la contemplación. De una manera muy breve podemos resumir así esas señales que indica el santo. Impotencia de la facultad imaginativa y del entendimiento para la meditación discursiva, y gran tendencia del alma a estar a solas con Dios, en atención amorosa. Así dice la Madre Maravillas lo que ella experimenta. De la oración quería decirle, pues temo sea pereza, que nunca puedo hacer meditación ni ayudarme con la imaginación. Es más bien lo que explicó usted en la contemplación adquirida. Y como eso pertenece a un estado tan distinto del mío, he preferido decírselo. Esta humilde desconfianza de la Madre Maravillas la encontramos en todos los fenómenos místicos de los que gozó. Tampoco se fiará de las visiones y locuciones interiores. De ahí que se apresure siempre a comunicárselo a su director espiritual. Cuando por primera vez sintió, como si las viese, las gracias que he recibido y lo bueno que él ha puesto en mi alma, rápidamente escribe: como esto es nuevo para mí, pues nunca he visto en mí sino lo malo, prefiero decírselo, no me vaya a engañar el demonio, que no me faltaba más que eso. Semejante prudencia, para andar en lo cierto, queda plenamente confirmada cuando vuelve a consultar de esta manera. Quería preguntarle una cosa sobre las visiones intelectuales y sobre las locuciones, porque me gusta estar en la verdad y no puedo ver dejarme llevar de la imaginación, aunque tengo muy poca. Es que creo que nos dijo usted que estas cosas solo se dan en el período unitivo, o todo lo más en el de aprovechados. Y yo, que solo soy una gran pecadora y que no he empezado a servir a Dios de veras, creía haber tenido algo de esto. ¿Será entonces ilusión las cosas que yo tenía por tan ciertas y que me parecía habían dejado huella muy profunda en el alma? Estas consultas que hace son muy orientadoras para emitir un juicio acertado sobre la realidad de sus fenómenos místicos. San Juan de la Cruz mostró desconfianza con respecto a las posibles noticias o aprehensiones de tipo místico, por el peligro que conllevan de complacencia personal. Por ello, concluye el doctor místico, que se desconfíe de la contemplación con visiones o locuciones divinas, si no engendran humildad y santa simplicidad en quien es regalado con ellas. Si por el contrario, las palabras y realidades contempladas hacen al alma sentir amor humilde y reverente, es señal de la obra de Dios. Estos condicionamientos indicados por el santo se dan cumplidamente en la Madre Maravillas. No solamente ama y siente amor, sino que la reverencia y humildad están bien presentes. Prueba inequívoca de que allí está el Espíritu, obrando maravillas. Me da el Señor tal deseo de amarle que no puedo pensar en otra cosa, y sin hacer yo nada para ello, a veces se inflama tanto este amor que parece que hasta físicamente no va a poder resistirse. De resultas de esto, no tengo más deseo que el de fundir por completo mi voluntad en la de Dios, ni más pena que la de haberle ofendido y perdido así el tiempo que Él me dio para amarle y servirle. La primera dificultad con que tropiezan los que experimentan fenómenos místicos es que les resultan inefables. Quienes gozan de estas gracias se sienten impotentes para expresarlas. Es cierto que la Madre Maravillas contó con la ayuda de Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz. lo dice ella misma. Es una cosa, como ya le decía, que parece que nota uno muy bien en sí esa diferencia de las moradas del alma, de las que habla nuestra Santa Madre. Qué bien comprendo ahora lo que dice la Santa Madre al explicar las gracias que el Señor le concedía, que la fuerza del Espíritu llevaba el cuerpo tras sí y se levantaba de la tierra. Esto poquito que a mí me da, y en oscuro, viene con una fuerza o ímpetu tan grande, aunque sin alboroto, que parece todo lo quiere llevar hacia arriba. Tengo deseos un día de buscar unos pasajes en la Santa Madre, que hace tiempo no he leído y no recuerdo bien, pero creo me servirían para explicarle algo. San Juan de la Cruz le sirvió de gran ayuda en su vida espiritual y en la explicación de sus fenómenos de orden sobrenatural místico. No sabiendo yo entender ni explicarme, he cogido el libro de nuestro Santo Padre, y como en algunos párrafos me parecía era enteramente lo que yo sentía, sin exagerar nada, voy a copiarle algunos para así darle cuenta y que me pueda decir si todo esto es mi imaginación o qué tengo que hacer. Leí algo de lo que usted me dijo de la noche oscura de nuestro Santo Padre y me hizo bien, dejándome en completa paz. Pese a estas ayudas, encuentra dificultades para explicar adecuadamente lo que a ella le sucede. Y por eso llega a decir que necesitaría un vocabulario especial para poder explicarse. Pero eso no impide que exponga sus experiencias con una naturalidad y sencillez envidiables. Y es que sigue el consejo de San Juan de la Cruz, que dice que cuando el alma recibe locuciones sustanciales, se deje hacer, manteniéndose en humildad y ofreciéndose a Dios. Estando recogida, se formó dentro esta palabra espontáneamente. Señor, ¿qué he hecho yo por ti? Llena de confusión de ver que nada, nada, que era exclamación y no pregunta. Y me pareció en el acto sentir claramente, te has dado a mí toda entera, como con mucho amor. Un soliloquio se transforma en místico diálogo sobrenatural, sin dificultad de exposición. Estos hechos se repiten con frecuencia y en situaciones distintas, como se ve en estos escritos. El sentirme tan sola me apretó el corazón, y anoche, al ir a la oración, no teniendo ya que disimular, rompí a llorar como una tonta. Y en el mismo momento, sentí dentro de mí estas palabras. ¿No te basto yo? Dichas con tanto amor, que se trocó en felicidad mi amargura. Y desde entonces no puedo pensar en otra cosa, ni hacer más oración que recordarlas. Hoy, no sé, no hacía más que amar. Sentía el amor con tal fuerza que me parecía sentir al Señor a mi lado. Eso fue después de los deseos de sufrir por Él. Me pareció como si el Señor, con una mirada de amor tiernísimo, me dijera, descansa. Yo le dije, no puedo tener descanso sino en vos, ni lo quiero. Si estas locuciones, según hemos visto que enseña San Juan de la Cruz, han de conducir al alma con abandono y humildad al amor de Dios, confiando ciegamente en Él, así es la manera de comportarse de la Madre Maravillas. Basta leer los siguientes textos para comprobarlo. Con una luz oscura, noté con mucha fuerza ese amor, que parece se siente muy fuerte, muy dentro, pero sin nada sensible, y un como ver el verdadero camino. Fui a comulgar y sentí que me pedía que me abandonase del todo, que lo aceptase todo, que ese abandono fuese completo, sin querer entender, saber ni ver, apoyada confiadamente en la obediencia. Fíjese qué vergüenza. Le dije al Señor que sí, pero pensando que qué puedo yo decir si a la menor cosa estoy en el suelo. Solo el Señor puede hacerlo. No es este precisamente el lenguaje de los que se engríen con los dones de Dios. De aquí que esta humilde desconfianza de la Madre Maravillas avale su veracidad. No se fía en absoluto de sí, y da esta razón. En algunas cosas no me entiendo. No puede haber efectos sin causa. Pues a mí a veces me parece que el Señor me hace sentir los efectos que creo yo producirían las virtudes, viendo claramente en mí que éstas no las tengo. De aquí que he empezado a pensar que todo esto no son más que imaginaciones, que lo que debo hacer es no hacer caso y no decirle nada a usted. Bien claro aparece, a la luz de estas expresiones, que los fenómenos místicos no le sirven de vanagloria. Esta es la causa que, aunque piense que son ciertos, lo someta todo al criterio de su director espiritual, ya que, en último término, si se dan, es por obra de la misericordia de Dios, sin mérito alguno de su parte. Lo dice así. Me bajé al coro. Entonces, sin darme tiempo a nada, empecé a sentir una consolación tan intensa como nunca la he sentido. No fue ese formarse palabras en el alma, como al mediodía, sino un entender cosas que me hacían gozar muchísimo. Sentí o entendí la fuerza de su amor a mi alma, de una manera, con una grandísima ternura, y cómo todo esto era por pura misericordia suya, con que me había mirado desde el principio. Sentí que esta misericordia lo invadía todo y que me vencía, que triunfaba de mí. Diré disparates, padre, pero nada me importa. Usted los verá, porque también entendía que me lo daba el Señor para llevarme a Él. Me lo enviaba todo con designios misericordiosísimos, para quitar tanta inmundicia como había en mí, que tenía que ser muy fiel, que hasta ahora no había tenido fidelidad sino flojedad, que si era fiel y me abandonaba, Él haría lo demás, pero que esto me lo exigía. Es tan distinto todo lo que le digo de lo que fue. Me ha quedado tal seguridad de todo esto que, no siendo que me lo diga usted, no puedo creer que haya sido solo imaginación. Se muestra tan sencilla, tan humilde, tan sincera, tan sumisa, que no se puede dudar de sus manifestaciones, teniendo que concluir: el dedo de Dios está aquí.